vuelto a tomar y no puedo dejar de mandibulear. No puedo rescatarme, se me ha vuelto la carretilla indomable y tengo que cambiar. Rescatarme.